Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio ADCB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Es Robbie para ustedes, empezando la nueva Charamusca con mi querido amigo Marcito. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 302 de La Charamusca, grabado el lunes 12 de diciembre del 2011. Se nos están acabando los días del año, pero estamos súper contentos de estar aquí con ustedes y contentísimo también de que aquí está con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos. Muy contento también de estar en una charamusca más. Bienvenidos a donde quiera que se encuentren. Presiento un poco que Robbie me trajo una cerveza que voy a obviar la marca, pero es pura agüita. Es light. Demasiado y light. No es que sea mala, pero como tuvimos la semana pasada a Greg Hauener, que nos trajo la cerveza Paulander y Guinness con sorbete y todo eso, entonces sí siento la diferencia. Además de que estabas comiendo malta así con del vaso, ¿verdad? Sí, también, ay, también malta de boquita. No nos lo dejó, vea. Ahora le hubiera echado, fíjate. Bueno, bienvenidos entonces, queridos amigos. Y aquí está con nosotros desde el estudio SF nuestra querida corresponsal, ya pronto de regresar. Hola, Ale Mejía, ¿qué ondas? Hola, hola, súper feliz, contenta, ¿qué más? Alegre, pero también un poco triste y con sentimientos encontrados. Pero no, la verdad es que más feliz que otra cosa de poder regresar a mi querido país, después de casi 2 años de estar afuera. Okay. ¿Cuándo viene, Ale? El jueves, tempranito. ¿La van a ir a traer con pick-up y todo? Sí, mi tía que me estaba fregando que estaba reclutando gente para irme a traer en un camión. Eso no cuesta. Pero te tenés que venir en la cama. Sí, en la cama, sí. del camión. En una silla de pitas. Y con el mini componente. Sí, sí. No, no, la caja de la tele. No. Ahora son flat pantallas. No, ahora pantalla plana. Pantalla plana, iPods y iPads. Sentada en las maletas. Puya. Así que... O paradita así, y si trae vestido así, se mete el vestido así, ¿verdad? En medio de las piernas. Ajá, por el bien, por el chiflón, no, por el chiflón. No, va a venir con botas, así, botas. Ah, sí, con botas vaqueras y vestidos. No, vestido corto. O de aquellas botas para cazar ballenas, vea. Sí, cabal, así todas. Sí, negras hasta la rodilla, casi peludas. Ajá. Bueno, que no, en estos días que está aquí haciendo. Aquí dejo ya mis botas de invierno. Ahí la va a dejar, Ale. No me la puede llevar. ¿Por qué, Ale? Sí, la puedo dejar. Aquí serían un hit. Es paja, no la puedo ocupar. Y mis abrigos también de nieve. Imagínense, el año pasado viví en Michigan. Sí, tráete ropa ligera, Ale, por favor. Ay. Ale. Oh, my God. Miren, pues Ale está grabando este episodio con nosotros con su iPod. Fíjate, está conectada en un Starbucks, ¿verdad? Ya desconectó, fíjate, solo lo mencioné. Ah, no, ahí está. ¿Y cómo se hace eso? Con el iPod, bajas la aplicación de Skype gratis. Y ya. Entonces se ponen sus audífonos, ¿verdad? Sí, con los audífonos. Me compré unos audífonos que tienen el micrófono, el microfonito. Ah, incorporado. Ya. Pero sí, súper chivo. O es, sí, de aquello, o es de aquellos micrófonos de la mara que anda aquí. No, pero esos son celulares, ¿verdad? Que anda aquí en el oído, que como con guardaespaldas, no. Se ven. Yo tenía uno bien chido, que tenía una lucecita azul, que parecía bala de plata, una lucecita azul. Sí, puro guardaespaldas. Era bien chivo, la verdad que... Miren, ustedes no le escuchan a Ale la voz como que si está a punto de darnos el reporte del tráfico, pero desde el Chopper One. No hay tanta como el reporte del tráfico. El reporte del tráfico, pero desde el helicóptero, así se oye. Así se la oye, voz como que va en el helicóptero o viene acompañando. Que le está dando el viento. Sí, o viene acompañando a Santa ahí, vea. Bueno, ya va a aterrizar en metro. Oye, que está en el desfile de las rosas. Algo así se oye. Bueno, amigos y amigas, aquí estamos viendo las carrozas de la... No. Así, perdón, no vamos a hablar de carrozas, ya. ¿Dónde estabas? Las carrozas del 15 de septiembre, pero vos no estuviste en ese programa, matado de la risa. No, pero igual me acabaron. No, pues estaban sí, los, por eso. Espérate, querés inferir de que igual te acabaron, pero no estaba yo. O sea, que yo soy el que normalmente te acabo. Aunque vos no estuviste, igual se la acabaron. Ey, hombre. Bien, íbamos. Ajá, Omar, ¿qué nos tenés? Sí, pero... No, estábamos hablando con Ale. Cuéntanos, Ale. ¿Qué tal está el Starbucks? ¿Está bonito? Está bien. Está haciendo un gran frío. Está como a 10 grados centígrados, así que toda la gente anda buscando estar adentro. Yeah. ¿Adentro lugares. De qué? Adentro de todo. ¿Adentro de quién? En interiores, no en el exterior. Oh, yeah. No entiendo. Sí. Está haciendo frío y la gente quiere andar en interiores. Ay, Rob. Vaya, y dicen que yo soy. Ahí tuvimos que sacar del criogénico ahí al doctor. ¿Cómo se llama? Don Ramón. Monchito. Sí. No, bueno, pero si quieren hacemos un recuento de todas las misiones que hicimos. Ah, bueno. Vea, cuéntenos, Ale, ¿cómo fue? Encontramos piñatas, creo que fue la primera. Piñatas, pan dulce. Pan con chumpe. ¿Qué más? Pan con chumpe. Sí, verdad, sí lo encontró. Mirate, pero el pan dulce fue un pan dulce específico. No queríamos cupcakes ni nada de eso. Encontré semillas. Uh-huh. De la pacha. Ah, las camisas de la selecta también. La camisa de la selecta. Encontramos, bueno, anuncios. Ah, encontramos el anuncio de las Ángeles de Charlie. Uh-huh. De las bichas que hacían de todo. Uh-huh. ¿Te acordás? Eran Maribel, Ana y no sé qué. Ajá. Encontramos periódicos. Encontré, ¿qué más? Lo único que no hizo Ale fue decirle ch, ch, ch, ch, ch, ch. Lo único. Pero me hicieron. ¡Oh! ¡Ah! Eso no había contado. Sí, no contó. Es cierto, ¿verdad? Usted le dijo que sí era salvadoreño, ¿eh? Sí, me hicieron así. ¿Qué más encontramos? Pero no fue tu amigo aquel, el que tenía nombre de prócer, ¿cómo se llamaba? Rodrigo Emilio Zapata. Prócer mexicano. Prócer mexicano. ¿Y qué onda? ¿Y lo deja ya, Ale? Bueno, ya lo dejo. Ahora vamos a ir a cenar de despedida. Bueno, hasta ahí dejémoslo. Quit. Yeah. También, bueno, encontré sopa de patas. Sopa de patas, tamales. De esos tamales que hasta con dos aceitunas. Con dos aceitunas. Sopa de patas. Sí, los tamales con dos aceitunas. Que el guío decía que esos son cuando alguien los ha hecho con amor. Sí, o se ha equivocado. Porque normalmente es o aceituna o alcaparra. Si te sale dos aceitunas o aceituna y alcaparra, yo dije jackpot. Sí, ahí tenés que comprar lo tinca. Correcto. Uh-huh. Ya con eso, ya ese día te va a ir bien en la vida. La vida. Sí, es extraño. Mira, yo regresé de México. De mi viaje a México he regresado un poco como... Me he cambiado un montón de los gustos, pues quizás las grandes enchiladas que me pedí allá. Me fui a comprar un botecito así de Chile. De Jalisco. Ajá, del Bravo. Y pues habrá los tamalitos, pues tamalitos de así en la mañana. Salados, con una cutita. Sardinita ahí. Sabroso, man. Mira. Tamalitos con sardina encima y chile. Las sardinas picantes son los leyes, son lo máximo. Para el desayuno con huevos revueltos. ¿Te entró el gusto por el chile en México, pues? La comida picante me apetece bastante ahora. ¡Ay! ¡Qué friegan es! Okay, hay que decir las cosas con mucho cuidado. Ajá, dale. También encontré en Michigan, encontré artesanías de La Palma, café, nacimientos. Uh-huh. Uy, ¿qué fue eso? Así que no sé, quizás la conclusión es que a donde quiera que esté un salvadoreño siempre encontramos nuestras cosas, exportamos las cosas buenas que tenemos. Yo creo que es súper chivo, la verdad que me la pasé súper bien haciendo esto para la charamusca, súper entretenido. Todos los fines de semana tenía algo específico que ir a buscar y me la pasé súper, súper bien. Así que gracias por el espacio. Fue súper chivo poder contarles un poco cómo se vive de lejos y cómo los salvadoreños están tratando de sobresalir y de exportar las cosas buenas que tenemos. Al contrario, Ale, gracias a usted porque nos ayudó y yo creo que al principio la Ale no sabía lo que estaba metiendo. No, pero súper chivo. Ya después cada lunes ya estaba pendiente de conectarme y, sí, como y cuando nos grabábamos me hacía falta, así que... Es como los domingos que ya sabes que más tarde tenés que ver Trato Hecho, ¿verdad? Ey, ¿eso qué es? Deal or No Deal. Ah, pero salvadoreño. Uh-huh. Con Daniel Rux. Y dice de aquí, Danielén, que donde hay un guanaco siempre hay una cachada, dice. Uh-huh. Sí, la verdad que yo me he dado cuenta aquí cómo la gente se rebusca, cómo la gente es súper trabajadora. Así que yo creo que, pues sí, un mensaje a todos los que están escuchando, estén afuera o estén adentro de El Salvador, hay que tratar de dejar bien el nombre del país, de hacer las cosas bien, de decir que no nos dé pena decir que somos salvadoreños y eso, hay que hablar bien del país, hay que trabajar por él y si estamos afuera, pues hay que estar unidos, hay que tratar de mantener nuestra cultura, nuestras costumbres, incluso en lugares remotos como Michigan, que no hay muchos salvadoreños ahí, se pueden encontrar cosas del Salvador y en lugares a donde obviamente hay más salvadoreños como San Francisco, pues es todavía más fácil hacerlo, así que hay que mantener nuestras culturas, nuestras costumbres, y si estamos en El Salvador, pues también hay que seguir hablando bien del país, hay que levantarse todos los días a trabajar y hacer algo bueno. Y hablando de eso, Ale, ya usted ya reimportada hacia el país. Uh-huh. ¿Cuáles son las cosas que usted dice quisiera hacer diferente en El Salvador, ya viniendo de regreso? Todavía no ha venido. Pero ser un poco más tolerante. Uh-huh. Eso se aprende un montón estando afuera. Es súper interesante cómo en Estados Unidos hay tanta diversidad, pero todos de alguna u otra manera tratan de ponerse de acuerdo y de hacer las cosas bien. Y en El Salvador somos bien similares en cuanto a religiones, en cuanto a razas y todo eso, y no nos ponemos de acuerdo. Y eso nos es bien, polarizamos, es bien, bien fácil, dice usted. Uh-huh. Exacto. En cambio, imagínense, yo en Michigan estuve viviendo con una familia judía estadounidense y no tuvimos ningún problema así grave, ¿verdad? O sea, cada quien respetaba. Entonces yo creo que eso, la tolerancia y el respeto es súper importante, es algo que tenemos que practicar más. Nosotros en El Salvador nos peleamos, qué sé yo, católicos y evangélicos, entramos en unas grandes discusiones y a veces en otros lugares, en otros países, religiones mucho más diferentes logran llegar a un consenso y ponerse de acuerdo. Yo creo que en El Salvador no hemos logrado eso. Lo mismo con la política, etcétera. Con el tráfico que no dejas pasar al que va adelante. Eso no es falta de tolerancia también, sí. Fíjate. Creo que es bien importante lo que está diciendo la Ale. Yo voto que viniendo la Ale y empecemos a respetar todos el tráfico. Para empezar, vea, que lo vivimos todos los días. Digo yo. De ahí. También es bien interesante cómo aquí en San Francisco hay un montón de salvadoreños y cómo es que aquí sí respetamos no botar basura, el tráfico, etcétera. Así que todo eso hay que hacerlo, pues. Hey, aquí ya vino mi amigo, el prócer. Van a comer ahí. Solo aquí nos vamos a juntar y ahí vamos a ir a comer. Ah, okay. Pero pues sí, eso, lo de la tolerancia, el respeto, no botar basura, eso. Uh-huh. El respeto al derecho ajeno. Sí. En la paz. Benito. No vas a decir Camila. Ay, Dios mío. Ahí está. Bueno, Ale, y ahora que es el Día de la Virgen de Guadalupe, que es una fiesta, digamos, latinoamericana, ¿cómo está por allá el ambiente en San Francisco? Honestamente, no sé. No, me agarró en curva, no sé. He estado todo el día tratando de terminar de empacar. Hasta ahorita que salí, me vine. La Ale, hey, se nos está. Llegó Zapata y la perdimos. Sí, ahorita la Ale está así, ¿verdad? Lo siento. Oye, Dios. Lo que sí fue. No, la perdimos. Pues. Pues sí. Ale, te vamos a llamar de vuelta porque creo que estamos perdiendo la conexión. Hola. Ese hola creo que era con Zapato. Sí, ya estuvo, ya se fue. ¿Y qué tal Ale? Ah, aquí en un show que ya va a terminar. Aquí en un show que ya está terminando. Pues yo acabo de venir de la Virgen de Guadalupe, todos los años vamos. Ajá. Y es chistoso, sobre todos los años casi que ves a la misma gente, ¿verdad? Uh-huh. Está el señor que disparas con unos rifles de aire y que tenés que botar unos muñequitos de plástico. Esto es en la Ceiba. En la Ceiba, en el camino hacia la Virgen. Sí. Está los que te venden el típico ponche. Sí, o claro. Flor de caña 4 años. Y están aquellos que se bajaron a López Craig. Ah, sí. Siempre están. Ahora hay unos también que tienen unos platos flotando y que tenés que aventar algo. Para que si cae ahí, te ganas no sé qué. Ah, lo típico son los rifles, vea. Los que te toman foto con la Virgencita de Guadalupe de fondo. Ah, correcto, está chido. Sí, es cierto. Y la foto premium te suben en un burrito. ¿De verdad? No, un burrito de... Estático. De madera. Así un poco como Battle Cat. Morado. todo tieso. El burrito todo tieso. Y con un collar aquí. Sí, ya perdimos la conexión. Otra cosa, yo tengo años de no ir a esa fiesta tan bonita. Fíjate que ahora tienen más ruedas. Uh-huh, hoy uh-huh. Había más ruedas. Unos avioncitos. ¿Dónde te parqueaste? En una floristería aquí abajo que un amigo de la Caro es el dueño y nos dio permiso. Se llama Tropicalia. ¿Y se camina bastante de ahí, ¿no? No, caminamos una cuadra. Ah, qué bueno. Mira, y los tips, y bueno, antes de que entres a la que nos contés que había de comida. Espérate, no habían los pajaritos esos que te leen la suerte. No lo vi, ha de haber habido. Aunque esos son más de fiesta patronal, siento yo. Sí, pero también en la fiesta. Sí, porque lectura de suerte y Virgen de Guadalupe como que no va mucho. Ah, por supuesto que los juegos de azar y las pistolas y los rifles, sí, Robby. Sí, o sea, eso es. Contrario a eso, sí. Sí, eso es católico a lo máximo. No, pero hay muchas cosas de bastante devoción, un montón de candelitas. Ahí está hablando Lale. Sí. Te lo doy clic ahí. Sí. ¿Quieres ver? Hola. Hola, Ale. Ale, ya volvió. Hello. Creo que ha de ver. El que está en la mesa a la par de la Ale está bajando porn o algo así. Porque si no. Ya le cortaron el saldo en el Starbucks. Sí, era mucho chivo. Ya se debe haber terminado el cafecito. No, fuera chivo que ahorita nos hubiéramos conectado, pero la Ale ya estuviera en su cena, vea. Pues sí, ¿qué vas a pedir? No sé qué. Que no se dé cuenta y dejó el teléfono encendido. Pues es horrible, ¿no les ha pasado? Sí. El famoso butt dial. Que dicen que la mara que con la nalga me apretas, pones el teléfono en la nalga y algo apretas y ¡pum!, se marca un número. Y a la otra persona, ¿aló? Y solo ahí, pues sí, no, que sí. No sé qué, que no sé cuándo. A mí me hallaron cantando una vez, con el tico. Vos ibas con el tico, ¿verdad? Y entonces hablamos y colgamos y después se me volvió a marcar a mí y me hallaron en lo mejor de la cantada en el carro, papá. Un salsón. Un gran salsón. A la puchica, mano. Es que a mí me pasó un par de veces también. Pero vamos a la gente que se queda oyendo. Porque una vez me recuerdo que le hablé a un cliente, pero gracias a Dios era chero mío. Ajá. Y entonces, cabal, se me volvió a marcar. Y cómo se llama. Y yo seguí hablando, estaba hablando con la Eli. Y hablando cualquier clase de trivialidad, me acuerdo que era algo así como, hey, mira. Vos, trivialidad, cabrón. Mira, viejo. Mira, estaba hablando de la economía nacional. Mira, era algo así como, en la conversación era algo así como, mira, vas a creer que solo este día me he mordido dos veces la lengua. Mira, y después me colgó, vea, y me habla. Y contesto, ey, ¿qué pasó? Le digo yo, y mira, y de casualidad no te has mordido la lengua ahora. Y yo, ¡oh, no! Esa fue la mayor achicada que me ha pasado en ese aspecto. Bueno, me pasó una vez, en la confianza del caso, aquí entre nos, no sale de aquí. No sale. ¿No? Solo aquí entre nos, que se me marca esa babosada. Y yo en el baño, viejo. No, espérate. En el baño, number one, number two, o shower. No, number one. Ah, pero, hijo de puta. Pero, o sea. Ajá. Qué pena, me. Sí. O sea que solo dieron el chorro ahí. Vos le hubieras dicho que estabas en alguna fuente de esas del fitío. Sí, cabrón. Ahí está bien la fuente. Y la otra vez. Bueno, me ha pasado dos veces. Me ha pasado varias veces, pero una vez era totalmente trivial. Estás hablando conmigo, ¿verdad? Sí, como yo estaba hablando. No, pero lo chivo es cuando bueno, a mí me ha pasado también que me marcan y oigo. Bueno, vos me marcas cada rato, no sé qué me pasaba. Solo oí el carro. Con un teléfono era específico, un Nokia que tenía. Y hace poco que me cayó una llamada de López Craig. Domingo, 6 de la mañana. Y yo solo oía. No, bot dial. No puede ser que sea un bot de larga distancia. No, de Mauricio, el que está aquí. Ah, ok, de Mauricio. Mira, los BlackBerry, si vos se te marca así, oís el. Entonces decís, hey, se me marcó y lo apagás. Pero antes no existía eso, viejo, en los teléfonos así, medio análogos. La onda es que yo solo oía bullita, así como. Sí. Y yo dije, pues yo me quedé pendiente y dije, capaz le pasa algo a aquel y me tienen speed dial y eso me marcó para que yo oyera, para que lanzara una alerta o algo. La cosa es que le digo a la Caro, amor, vea, la desperté. Oye, esto. Llamala a Marce, le digo, que Mauri me marcó, pero no oigo nada. Y Mauri no había llegado. No, el niño les había agarrado el celular y me marcó a mí. Eso vos solo sí. Y con los dientes. Y después el baño. Y tomando de la leche. De la tacita con piquito, ¿verdad? Claro, ¿a qué te suena esto? Ayúdame, es un código. No, yo preocupado estaba por López Craig. Pero bueno, terminando de contar de la visita a la Virgen, montonazo de gente, estaba topadísimo. ¿Cómo es el proceso? ¿Entras a la... ¿Hay cola para entrar? Yo normalmente me parqueo del lado aquí de la Sultana. Ajá. Entonces me vuelo todas las ventas de comida y los juegos, venta los de rifles, venta de DVDs. Toda la parte así como que viene de diversión. ¿Qué vale? Las ruedas esas que vos decís de los avioncitos, que no es más que una voladora. Ajá, una voladora. Ya a la silla le han hecho el avión. Un carrusel. Sí, así es. Después están los restaurantes grandes. Ah, correcto, que son así, que hay sillas. Ajá, que hay banquitas y todo eso. Pero ya son. Del lado de la calle. Y ya están sí, del normalmente. Lado, eso están del lado de la calle Santa Tecla. Es correcto. De la Panamericana, ahí por la pasarela, y ahí están los restaurantes grandes. Y una vez me hallé a la Niña Milagro de Navas ahí comiendo. Yo andaba con vos. Y luego, ya la cola para entrar a la Virgencita. Ajá. Entonces ahora había, bueno, le habían puesto un montón de guirnaldas, habían hecho un altar también. ¿Eso ya es adentro? Ya adentro. Ok. Entonces, ahora para entrar a la iglesia siempre es una cola que le da la vuelta. ¿Como en México? Es otra, ajá, le da la vuelta todo el templo, toda la iglesia. Por dentro. Por dentro. Para entrar. Y entonces entras y salís. Nosotros nunca entramos, sino que nos quedamos en una fuente, ahí nos parábamos con el niño, rezamos. Espérate, en una fuente donde están los niños esos con las alcancías. Ajá, con las tinajas, ¿qué son? No, son unos angelitos que están con las alcancías. Así. En la entrada. Parados así, en la entrada, donde está a la par que está el angelito con las manos donde tiene agua bendita. No es angelito, es una cosa que está en la pared, en la agua bendita. Es que no cosas. No es la gruta. No, hijo, cuando vos subís. Hay una fuente. Es en la mera entrada. Está la fuente. Cuando entras al templo. Ahí hay un chorrito. Espérate, hombre. Cuando entras al templo. Ah, no, no es cierto. Entonces hay unas cosas pegadas a la pared donde hay agua bendita. A la par hay unos angelitos colochos como monaguillos con unas alcancías. No. Esta es la fuente, una fuente de ese estilo español que son de cemento. Sí, afuera. Que está afuera. Ah, pues ahí nos paramos nosotros siempre para ver hacia adentro a la Virgen. Ah, todo. No entran. No entramos. Hasta ahí llegamos. Y vale. Pues. Más que estar en el club árabe hasta altas horas de la noche. El cachetero. Ok. Así que nos quedamos ahí rezamos siempre y ahí vamos para afuera. Sí, la verdad que la intención es lo que cuenta. Es que yo digo, parquearse tan lejos y todo y no entrar. Mira, yo he dado la gran vuelta a todo eso porque sí me he entrado un par de veces. Hice la cola. Y lo que llegaste es a hincarte donde están unas candelitas, puedes encender unas velitas. Uh-huh, uh-huh. Pasas enfrente de la Virgen, that's it. Ajá. Que hay dos tipos de candelitas. Y de ahí para afuera. Unas de vidrio que traen una estampita. Ajá. Que se calienta aquel vaso. Yeah. Y otras que son chiquitillas, así. Es que esas son las veladoras. No, y hay otras. Que son unas candelitas amarillas que parecen su pavecito. Y que les ponen como... Ah, que van como torneadas. Sí. Así, que son cucuruchitos. Esas cuesta ponerlas. Y esas no sé si de qué estarán hechas, porque no es la cera tradicional de... Es como una cera plástica. Digamos. Es como una... Ah, es un amarillo bien... Mira, eso es como que pregunté de qué están hechos los dulces aquellos blancos que Robbie nunca se acuerda cuáles son. Que son como palomitas. Dag, ¿nos puedes ayudar? ¿Cuáles estás hablando? Son unos dulces que son como que se llaman Tierra del Señor, creo. Que hacen palomitas y a veces hacen otras figuritas. Y es blanco y le ponen así colores brillantes. Pero es como que se deshace, como que si fuera cocaína. Ya les pegó. Ya nos va a decir Dag, creo que se llama Tierra del Señor. Esos dulces. No, solo me puedo los dulces que son de mazapán. No, viejo, son las frutitas. Yo digo que son blanco, pero así, papel bomba. No. Vamos a ir, fíjate, algún... Y en esta celebración de la Virgen es donde más he visto esos dulces. Busca dulce Tierra del Señor, a ver qué te sale. Vamos a ver, dulce Tierra. Típico. Señor. ¿No? Images. Culture of Puerto Rico, dice. No vos. Vaya, pues demándenme. Sorry, dulces, señor. De colación, dice Dag. Ya ves que Dag sabe todo, men. ¿Cómo se llama? Dulces de colación. Son blancos, ¿verdad, Dag? ¿Yo qué culpa tengo? Si son de... Así parecen palomitas. Así con las alas. El pico, la patita. Todo bien hechito. Plumas. Sí. Ajá, vaya. ¿Esos son? Deja ver. No. Esos son anisillos. Ah, no, esos son anisillos. Esos sí los he visto. Sí, pero los que son como fulminantes que se comen. Se parecen a esos que estaban abajo, Omar. Los fulminantes comestibles. Sí, esos son los fulminantes. Se parecen a esos que están a la par. Algo así. Algo así son, pero más blanco. No, y tienen formas de como palomitas. Se llama frías, rellena con dulce de leche de repostero. Eso parece un suspiro, vieja. Suspiro relleno. Se los voy a traer. Voy a comprarlos y los voy a traer. Y que ahí siempre están a la par de las botellitas aquellas. Son de pura azúcar. De las de Santana. Ajá. Uh-huh. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más les ha pasado esta semana, señores? Vaya, se hacen con azúcar y quedan blancos y hacen escudos y figuritas y les pintan como puntitos de color. Vaya, no estoy loco. Ven ahí, dice, está cómo se hace. Dice, ahí dando el link. Gracias, Dag. Se pone el perol con una medida de agua. A ver, espérate, espérate, espérate. Espérate, pausalo. Espérate. Vaya. Procedo. ¿A la señora? Sí, retrocede el video. A la señora. Espérate. Vale, reversa, mami. Nuestra señora Rosario nuestra Leiva. Invitada de hoy. Sí. Rosario Leiva, cuéntenos cómo se hace. Se hace el dulce adelante, de colación. Adelante, Chayito. Se pone el perol con una medida de agua. Al ajá, fuego. Sí. Luego se le introduce el azúcar. ¿Por dónde? Se deja unos minutitos que comience a hervir. ¿Cuánto? Cuando ya está hirviendo, se le saca lo sucio que echa el azúcar, la miel, y luego se le da la medida de limón. Se deja unos minutos para que repose. Luego le da el punto uno, que cuando ya ha reposado bastante, se saca el poquito de miel y cuando ya truena, se saca y se echa sobre la piedra. Luego se dejan como 2 o 3 minutos. Ay, mira esa piedra. Y luego se recoge. Mira ese dulce, papá. Y se bate. Wow. Luego mira, se parte en los pedazos que nosotros le llamamos tira. Se deja en la piedra y se va agarrando una por una. Para luego estirarla. Robbie jamás podría llegar luego, a hacer eso. Y luego, cuando ya echa hilas... En su vida. Es cuando ya tiene el punto... Bien blanco queda, dale la forma. ¿Ya ves? A la melcocha para luego... Ajá, que es melcocha. Cortar... Como melcocha. Y poner sobre el molde. Ajá. Y hacer el dulce que uno quiera. Correcto. Mira, pues... Muchas gracias, señor. Le agradecemos mucho. Ahora, adelantar un poquito más porque queremos ver cómo quedan ya el producto final, ya con así, ya hecho palomitas. ¿Así? No, ya al final. No son ya, estas. No, antes. No. Me parecen palomitas de maíz. Dale, hasta el final debe salir el producto final. Ah, pero ven como anisillo, fíjate. No. Sí, yo creo que se ha equivocado. No, no son esos, hombre. Solo vos los conocés, viejito. Sí. A ver, Tag. Quiero ver. Ah, nos mandó otro enlace. A ver quién nos va a hablar. Se pone el perol. Ah, la misma. No, la misma doña. Gracias, doña Rosario. Ya lo pusimos, doña. Ya lo pusimos, señorito. Muchas gracias. El tiempo en al aire es caro. Ay, qué mira, yo siento que para... Deberíamos de invitar a los invitados, deberíamos de tener aquí de nuevo a los invitados memorables de la charabusca. La primera debería ser aquella señora que Robby se despidió de él. Ah, pero es que la mala no sabe esa historia. Contala, Robby. No, vos no tenés el original, lo borraste, vea. Fíjate que yo lo borré. Sí, porque eso que el lo borra todo, con que nos borró a los hipotes en el show navideño, no va a borrar a la doñita esta. Te cuento lo más chistoso, fui a grabar a la Lucy a su show navideño, me pasó lo mismo que ustedes, con, así la rodilla y después cuando iba, ahora voy a Luciana, me levantó así la cámara y fue la apagada. Cámara, Robby, la cámara era la ruina. Bueno. Todo se paga en la vida. Sí, cabal. Aunque yo me acuerdo que tomamos un par de buenas tomas ahí. Sí, sí, yo también, según yo había filmado toda la línea hasta salió? Que me puse a ver el video. O sea que quizás el lente está viendo para abajo. ¿O no? No. ¿Vos algo estabas grabando, Mar? Sí. A la Miss. Contanos de cómo fue el show navideño. Fue bonito. Salió disfrazadita de venadito, bailando. Rudolph, ajá, con la nariz pintada. Fito el venadito. Fito la venadito. Bueno, Andrés salió de Fito también, vea, el año pasado. Y Daniela, que se echó todo un acto, un show, y ellos hicieron la clase de ella, hizo Christmas Carol, el de Ebenezer Scrooge. ¿Y qué era la Dani? Ella era la niña que al final... Cuando Ebenezer se hace bueno, le pide a una niña que le compre un pavo y que el pavo más grande, que no sé qué, pues la Dani era la niña que... Que vendía el pavo. Que, ajá, exacto. Mira. La niña a la que le compraron el pavo. Uy, yo siento que mientras más van avanzando en grados, puy, ya tipo bro, ya en como en quinto grado, viejo, ya invitan a ¿cómo se llama? A actrices así de Hollywood y todo para que hagan cameos. Sí, ajá. Que aparezcan ahí. Oh my gosh. DiCaprio y todo, ¿me entendés ahí? Ah, dice Dak, los que hacen con moldes son los que tienen formas diferentes. Ahí está, pues puede ser que de esa misma mezcla. De ese hule. Sí, lo único que les quiero decir es de que cuando se come ese esqueleto, los dulces esos que yo les digo, parece como tierrita. Vamos ahorita a comprarlo. Pues sí. ¿Tu show navideño qué te pareció? Bonito. Excelente. ¿Qué más puedo decir? O sea, siento que el escenario era bastante grande, pero el área donde bailaban como que era muy pequeña, entonces no podían estar todos a la vez enfrente, sino que primero estaban las niñas, después pasaban los niños, porque me imagino que había algún hoyo, algún pet o así a la par, y entonces no, vean. Bueno, el mío salió de Hombre de Nieve bailando con un árbol de Navidad. Lo cual yo cuestiono, pues, porque... Ok. Yo let's quiero ir esto. Vamos a ver. It's bound to be good. Sí, ya nos acomodamos, Robbie. Yeah. Dale. Bueno, yo digo, si sos un hombre de nieve, o los niños eran hombres de nieve, y estás bailando, ¿por qué querés bailar con un pino? Los pinos no se mueven, no se deberían mover. Bueno, contrario a los hombres de nieve que brincan. Que en el Polo Norte es el equivalente de los del Circo del Sol, vea. O sea. No, yo no sé, pues yo hubiera preferido que fuera un hombre de nieve y una niña de nieve. No. Porque bailaba con una pareja que era niña. No ibas a identificar quién era el niño y quién la niña. No es bailando por un sueño, vos, sí, es apenas un show de kinder. Sí, no sé, pero a mí, o sea, después Pablo me preguntaba, ¿qué onda los árboles? Y yo le dije, no, mi amor, los árboles no bailan. En tu casa bailando con el árbol. Poneme música, papito. Papi, no se mueve. Fíjate que lo que dice Robbie tiene un poco de razón porque el mío salió de soldadito de plomo, pero las niñas también eran soldaditos de plomo. Ajá. Claro. Lo cual tiene lógica porque hay hombres y mujeres en el ejército. Sí. Ahora. La liberación femenina ha avanzado un montón. Uh-huh. Si vas a ser papista. Rigorista es la palabra. Sí. Rigorista. Debieron haber sido soldaditos y debió haber sido bailarina, tipo balletista. Por el Nutcracker Suite. Ajá. Ya desde ahí empezás ya a hacer como... Estereotipos de género, sí, ¿no? Sí, no, eso está malo, man. Estamos en contra de eso nosotros. Sí. De estereotipar. Sí, no hay que estereotipar a la mujer, hay que liberarla. Pero creo que el tuyo fue el único así, fíjate, diferente, porque unos que bailaron antes, que de los Raggedy, ¿cómo se llaman? Raggedy Ann and Andy. Ajá, eran el niño y... No, era Ann and Andy. Eso estaban bien. Sí, Raggedy Ann y Raggedy Andy. Ajá. Así, eso nunca lo pude decir. Me voy a morder la lengua. Dos veces. Te va a llamar aquel cochero. ¿Cuál chero? El que lo oyó mordió, se había mordido la lengua. Pongamos atención, que de todo el show es coherente. Ya. Todo era un callback, era un callback, el chiste anterior. Ajá, es algo así como Love Actually, que todo se relaciona al final del programa. Todo se viene uniendo. Todos somos amigos. Hablando de que todo se viene uniendo. Bueno, vos saliste de la iglesia, que no sé cómo nos derail hasta la conversación actual, pero llegaste aquí al estudio y no habías comido. Entonces nos tocó la excursión de ir a conseguir pupusas. ¿Y por qué fueron a pie, bro? Porque ahí nomás está... Tomado un par de cuadras, tío. Sí, pero mira, Omar, te la jugaste, porque conociendo a Robbie, iba a querer ir a la pupusería de la doña aquella que tenés que dejar en depósito tus llaves. No. Y si no le gusta el llavero que andás, no te hace las pupusas, no sé cómo es la cosa. No. Bueno, le dimos la vuelta al parque, básicamente. Uya. Nos fuimos por la calle de atrás, subimos de vuelta... porque en todas las pupuserías era como que si andábamos pidiendo posada, y llegaron a... era como que estábamos pidiendo, mira, era matado la risa porque llegamos acá a la pupusería Y como yo ya sabía que vos ya venías, yo no me quería esperar a que las echaran. Entonces... Andaba buscando donde ya tienen el chinto hecho. Ajá, ¿tiene ¿qué preguntas? Tiene hechas. Ah, esa es la pregunta. Sí, gracias. ¿Cuál es la respuesta cuando no tienen hechas? Se las hacemos rápido. Cabal, exactamente. Espérenla, hombre. Está caliente la plancha. Ajá. Pero mira, si fíjate que, vaya, si te fuiste ahí, pasaste el Indio y llegaste hasta al parque y diste la vuelta, si hubieras seguido en esa misma dirección, pero hubieras bajado al... Que ahí está la Mayrita. Espérate, no, si hubieras bajado al ¿cómo se llama? Al, la bajadita esa que va a dar al Jardín Botánico, hubieras llegado. O sea, caminaron alguito, papá. O sea, ahí nomás está vos. También Jardín Botánico. Pues sí, también el Jardín Botánico, ahí nomás está. Lo que pasa es que en el Jardín Botánico la subida quiere ganar, si no van ni en carro. Ahí sí, sí te cansás. Total que ya que veníamos de salida, vimos una que sí tenía ahí el... El rimero. El rimero de sí, pues, porque el chinto es de tortillas. Pero sí, ese es después de haber dado la vuelta. Después de haber dado la vuelta, es que... ¿Tiene ya hechas? No, se las tenemos. ¿De cuáles quiere, amor? Mira, es que solo por pedido, solo es por pedido. No, fíjese que tengo gente esperándome. ¿De cuáles quiere, amor? No, pero se las echamos rapidito. Sí, algo así también. Esa fue la primera. Sí, la segunda fue más como, mire, ya tiene hechas. Ajá, no, hay que esperarlas, mire. Pero claro, que la pupusería estaba topada. Sí. Mire, pero fíjese que voy rapidito, tengo que estar, ¿cómo cuánto tiempo? 20 minutos, me dice. Ah, no, en 10 minutos tengo que estar, no cree que me echan par. Sí, no. Porque el tiempo de cocción de la pupusa es 10 minutos más o menos. Sí, no, pero la señora si no se iba a dejar encantar por los encantos de Robbie tratando de que le echaran un par de pupusas así rápido, lo que sacaran las de alguien más. Cada sí, le necesitaba abrirse un par de botones más de la camisa. Total, pero ya la salida, ya nos encontramos esas que, para ser franco, se dejan comer. Estaban ya hechas bajo una cosita de plástico, ¿verdad? Sí. Siempre en la plancha, pero cubiertas con plástico y se miraba que tenía todavía ese vaporcito, ¿verdad? Sí, estaban así con la... Entonces, todavía estaban calientes. Todavía estaban calientes. Y frijol y queso, la mayoría. Uh-huh. Sí, no puedes escoger. Ya cuando vas al rimero, papá... El precio estaba buenísimo. Sí. Así que, bueno. Y la cosa es que nos terminamos y venimos caminando y enfrente casi... De la despensa de Don Juan, ¿verdad? Justo del Indio, para ahí por para ahí. Ajá, casi enfrente del Indio. Una pupusería ya tenía hecha también. Y otra, aquí hubiéramos no comprado. No la vieron cuando pasaron. Okay. ¿Cómo no? En la entrada, pero este andaba buscando algo más exquisito. Es lo que te digo, la señora de los llaveros. Y que es como es la pupusa nazi. Sí. Y, pero vale la pena depósito, o no. Vea, Robbie. Tenés que dejar para tu turno. Para empezar es como una tienda. Subís unas graditas. Subís unas graditas y la doña está como en una ventana, como que le vas a dar serenata. Ajá. O sea, como esas farmacias que cierran, pero solo dejan la ventanita para tu turno. Algo así. Algo así, correcto. Alto. Está en alto. Está en alto. En alto. Así es. Ok. Entonces, en pedestal, digamos. Ajá, vos llegás. Y barrote, vea. Ajá, y haces tu pedido. Te haces tu pedido y te dice, vaya, deje ahí su prenda. Y te casi como que entonces, toda la vara es un llavero. El llavero, casi toda la vara es el llavero. Ajá. Entonces ese es el orden en el que va tu pedido. Pero tiene que ser algo, por ejemplo, para que después te diga, llavero de Mickey. Vea, okay. Porque si le das un llavero así que no puede reconocer ella que es, no dice nada, no te atiende, te deja de último. Perdiste tus pupusas. No, qué paja. Sí, no te devuelve el llavero. ¿Qué es esto? Vas a ver, ay, no, ponelo al final. Así. Sí, tenés que llevar algo representativo, como un dado, digamos. Ajá. Un pato de hule, va. Se lo das a ella, eso. Un cubo Rubik. Lo dejas como que lo pones. Ahí lo pones en el orden de la ventana. Dios guarde que lo vayas a poner antes de otro. Uy. No, va en orden. Te regaña ella. Sí, no, regaña. Ya no te deja ponerlo. ¡Nah, qué no me puso frío! Sí, no, así es, vea, Robert. Sí, así es. Todo lleva un orden. Yo, vos sabés que yo adoro las pupusas, pero no me pude someter a ese régimen. Mira, el Dag dice que no hay imágenes de esos dulces que vos querías. No hay, vea. No hay. Creo que son de Santa Ana. Son tipo vampiros, no salen. Ahorita ya me hicieron pensar que yo estoy delirando. Ya ahorita me voy a ir a zampar ahí. Les tomás la foto y después cuando sacas la foto, no. No salen. No salen. Son mi dulce mano, vampiros. La mano sola, ¿ya? Seca. Yeah. Según vos así, ay, me chorreé con todo los dulces esos. Uh-huh. Y la mano lo ve normal, ¿verdad? Son los dulces que solo guío, ¿eh? Sí, cabal. Estoy casi seguro que se llaman Tierra del Señor. Casi seguro. Ok. Va, ok, bueno. Sure. Sí. Si alguien los bueno, ha visto. Amanecer. Sé que los ha visto, mande una foto. Sí. Que en realidad, si se va a llamar Tierra del Señor, le deberían de poner Belén, digo yo. De una vez. Short. Un dólar de Belénes. Son de Aguacayo. Ah, bueno, entonces, ¿en qué quedamos? No hay imágenes, pero sabes de dónde son, el nombre de la señora que los hace. Ah, que te está dando. Sí. Te está dando a saber qué. Qué vara ahí para que vos creas que existen. Bueno, sí, y ya la otra semana ya estamos en la víspera. Yes. Ya mero, ¿cuáles son los planes navideños? Los la víspera no se sale, viejo. No se sale la víspera. No se sale la víspera. ¿Ya tienen sus regalos que van a regalar, que van a dar? No. Nos falta. No, la verdad es que no. Yo creo que este año no. ¿Tarjetita? No. No vas a dar nada. Llamadita. Es como... A tu papá no le compras nada. Es como los cumpleaños, viejo. Lo único que hiciste fue no morirte por un año más. No. Y a tu papá no le regalas nada. ¿Cómo no? Pero no. ¿O no lo tenés? No, o sea, tengo. Lo haces con tus manos. Sí, le hago dulces de aguacayo. Una cajita vacía. Toma, dulcito de aguacayo, me lo vas a comprar. Otra vez, lo mismo. Dulces de colación de aguacayo, va. ¿Estás seguro, Dag? Respuesta definitiva. No, fíjate que en realidad no me he puesto a pensar mucho en los regalos porque la señora se encarga de eso, Rubio. Ah, ok. Ya. O sea, ¿que vos pensás en el de la señora? O la señora también piensa en ese. Es que este ha sido atípico. Ajá. Porque como viene mi cuñada a Estados Unidos, entonces la Eli me dijo que yo me despreocupara y que incluyendo el regalo de ella ya se lo pidió. Entonces vienen de allá. Ajá, no, es que entonces sí, no, entonces... No. El de Robby. Ya viene de allá pedirle a... No viene de allá, Robby. Ah, la puta. Mira, te voy a cantar una canción de tu regalo. Ajá. No son de aquí ni son de allá. Ya. Ya, ok. Bueno, pues, nosotros la mayor parte de regalos ya que salimos. Que vos sos bien de regalos, vea, en Navidad. Sí, fíjate. Nosotros en la familia no éramos muchos. Sí, cuando estábamos chiquitos, pues los juguetes. Pero no tenemos mucho esa costumbre así de... Entre hermanos ni nada de eso, no. Dulcitos o cosas así, como solo por el hecho, pues. Solo por no dejar, digamos. La intención es lo que cuenta, es lo que quiero decir yo. Ah, ok. ¿Y de tu familia, Omar, que también son más o menos del mismo tamaño? ¿Que recuperar de todos los regalos? ¿La tradición familiar? Sí, es. Ahí se hay tradición de regalarse entre hermanos y primos, sobrinos, tíos. Sí, pues sí. Aunque, va, para en el caso ya de nosotros, que ya estamos grandes, es más regalarle a los hijos. Es que eso es lo que yo digo, Robby. Pero fíjate que en el caso, es que en mi caso es bien distinto. Mi hermano, yo con mis hermanos siempre nos regalamos algo. Uh-huh. Va a ser difícil regalarle algo a Adolfo. No, fácil. Cualquier cosa relacionada a carros o vehículos ya está bien. ¿Verdad? Hasta puede ser vehículos pues sí, o carros vos también de cualquier, juguete o de colección. Pues sí, ejemplo. Vos también cualquier cosa relacionada a computadoras. You no, already have everything. Ahí no, porque ya tiene. Pues sí. Creo que en una ocasión, no me acuerdo cuál de ellos... Les regalé una tarjeta prepago de iTunes, por ejemplo, para que se compraran la música que ellos quisieran, ¿verdad? Entonces ahí va la tarjetita, solo la raspaban, le metían el número en el iPod y ya podían buena comprar idea, todas regalar las canciones. Buena idea, voy a regalar los pines yo, para que solo lo raspen. ¿Ah? Yeah, ok. Ahora con iTunes estás asegurado de que... Yo una vez dejé de propina un lotín premiado. ¿A quién? No. Te lo juro, quería dejar propina. No andabas pisto. No andaba dinero y no andaba, pero lo completé. Es que el lotín era como de $3. ¿Y a dónde andabas, viejo? Un restaurante, creo que en el Club Árabe fue. Y entonces quería dejar y me dio pena dejar solo el lotín. Entonces dejé como $1 más o $2 más el lotín. Pero estaba premiado y no se había vencido. No es dinero, pues. Sí, es dinero. Ay. Bueno, la semana pasada fuimos a la iglesia con la Caro y andaba sin un centavo. Yo. Lotín. No, llega la señora. Yo siempre ando monedas en medio. ¿De dónde? En medio del carro, entre los asientos, en esos huequitos siempre ando moneditas. Va mal. Y en la billetera no andaba. ¿Que tenés monedero acaso? Sí, sencillo. No andaba billete chiquito, pues. Sencillo. Entonces, sencillo. Ni nada. Uh-huh. Entonces. Ni nada. Entonces llegaron vos a pedirme y mira. En la iglesia. En la iglesia. Eso da pena vos. Sí, no, pero no en la. En la ofrenda. No en la ofrenda, sino que la que me estaba cuidando el carro. Ah, vaya, ahí da menos pena. En la ofrenda sí da pena, vos. Sí, en la ofrenda. En la ofrenda andas viendo que te quitas. el anillo de boda. Ajá, vaya. Bueno, total que. Yo he visto gente que agarra vuelto en las ofrendas. Sí, yo he visto pero también, eso no me da. No, a mí me da mala onda porque, no sé. O sea, yo siento que hay margen de error ahí. Hay margen. No, ¿vos crees? No creo. O sea, imagínate un mago, viejo. He hecho $1 y se agarra 10. Bueno, pero lo que les quiero contar es que lo único que andaba era un bastoncito de dulce. Que... Ah, y eso wow. Me lo dice. Esa fue la. ¿Y qué te dijo? Hay unos que se enojan cuando les das bastoncitos. No, yo le dije, mírese, ando sin un centavo, le digo, pero le quiero pagar con un bastoncito de dulce, ¿me lo acepta? Entonces me dijo que sí, se sonrió y todo, y se fue comiendo. Y cuando Robbie se fue, lo botó. Lo así, con el tacón del pie, lo hizo añique. Bastoncito. Sí, hombre, es que no sé, siempre ando moneditas y andaba, no andaba. A mí ya me ha pasado eso en el súper. Cuando los bichos que te llevan el súper, pero les digo, mira viejo, para la próxima te lo debo porque sí, Moni's Temple ahorita. Pues si es que si andas de a dólar, le das $1, no pasa nada. Si el problema es cuando no andas sencillo, como vos decís. Sí. Aunque ahora el niño, casi a nosotros casi siempre el mismo niño ya nos ve y ya él nos va a armar las cosas. Uh-huh. ¿Cuánto le tenés que dar un bicho de eso? Porque a veces el carro lo tenés como, o sea, ahí está, a la salida del... Mira, francamente, yo si puedo y ando, le doy $1. Uh-huh. Pero más que porque lo lleven y todo... Porque la intención de que le vas a dar algo. Porque, sí, porque estos bichos solo de eso trabajan. O sea, no tienen un salario fijo, sino que viven de la... Depende del súper. En el Europa dice que no hay que darles porque están contratados. Los que me dan lástima son los de la despensa de Don Juan. Ah, pues sí. ¿Y esos no están contratados? Esos no son niños. No, o sea, todo lo contrario. No, pero es que esa es política de Walmart en todo el mundo, sí, ¿verdad? De darle empleo. Sí, yo creo que empleo. Esos sí están contratados, ¿eh? O no le doy. Sí. Y ellos ellos tienen una política de emplear a gente que está retirada, sí. Retirees, que no quieren pasar aburridos en su casa haciendo nada, pues les dan la oportunidad a Walmart. En los Estados son los greeters, que son los que están a la entrada y que el único trabajo de ellos es darte la bienvenida. Pues qué chivo, vos. Yo creo sí, la que verdad sí. Que... Pero yo casi no voy, fíjate. Despensa casi no va, vea. No me queda cerca. Entonces... No, mira, este Dag nos manda otro video, pero dice, aquí creo que sí salen, dice. Yo ahí, voy más a selectos, pero como ahí no tienen salario fijo, entonces yo digo, bueno, o sea, son muchachos que estudian y trabajan, pues, entonces... Y la verdad que están creciendo, pues, están haciendo adultos. Uh-huh. Entonces yo pienso, y me alegra cuando de repente veo que uno ya está contratado, que ya lo ves de gondolero, sí, que ya lo ves, chivo, ajá. Ajá, que ya lo ves que está dentro del súper, ¿verdad? Uh-huh. Entonces me parece súper bien. Así que, Pero sí, aquí están viendo el video de Huacayo. Yo creo que lo vamos a poner, fíjate, estos videos. Qué chivo, vea. Lástima que no se ve en colores, bo, porque así creo que son. Ahí está la música. En todas las ferias del país se venden estas figuras comestibles cuya fabricación esos dulces de origen europeo en algún momento fueron adoptados a la población de Huacayo, cantón de Suchitoto, departamento de Cucatlán. Esos son, correcto. Esos son, Dag. Así es. Ahí están las palomitas, va. Esta tradición debe aparecer luego de la introducción del cultivo de la caña de azúcar. Ese parece Quetzalcóatl. Ahí está un escudo, mira. Esos son, ahí está. Así lo venden. Así, eso, va. ¿Qué más quieren, viejo? Eso sí me la acuerdo. No joda. Esta, Robin, mira. Esos los ataditos. Vaya, mira, ahí están hasta flores. Sí, mira, son pura azúcar. Ah, pues ahí está la palomita, mira. Qué feo soy yo eso. Mira, ha de ser como la... Ahí está la doñita. La misma. ¡Doña Rosario! Doña Rosario, cuéntenos. Ah, pues mira, mira. Ah, pues mira. Gracias, Doug. Te agradezco porque ya voy a dormir tranquilo. Mira, ¿será que este... Y es de lo mismo que hacen las calaveritas esas del Día de los Muertos en México, vos? Que ¿será? También son de azúcar. Ah, pues ha de ser. Mira, dice Dan. Miren el minuto 3 para no andar pajareando. Bueno, primeramente, se pone el perol. Ahí está. A desregar la miel para que estuvieran conmigo. Porque ¡ya! Ahí está, mira. Muchas gracias. Ya muchas gracias. Sí. No, pero ahí está haciendo la comida. Ah, ahí está, el minuto 3. Que sí. Se enfriaba, se las daba ella para que. Les ponen un molde, mira. Mira, eso están más elaborados. Yo solo se parece al escudo de Salvador. Ay, la se ponían ellas hasta las jalando. Y yo decía, pones la otra. Qué bonito. Y yo cuidando la que tenía en el juego y hablando de dónde estaba, me ponía a arreglarse. Son rico, ahí están, mira. Para que hicieran los dulces. Las figuras de decoraciones que ostentan estos dulces son impresas con moldes de madera. Gracias, Dag. Esos son, men. Hoy ya sabemos que ahí se está. Llaman dulces de colación. Bye. Muchísimas gracias a Dag por mandarnos hoy, sí. Hoy pongamos algo de eso en el programa, porque no, la verdad es que la Mara... Pongamos el link, porque eso vale la pena que la Mara lo vea. Vayamos. Eso ni la Ale Mejía lo haya en ninguna parte. Mira, solo en Huacayo. Ya para ir cerrando, se acaba de conectar Charlie Vizcarra. Ah. ¿No crees que le pegamos una llamadita por Skype para...? Pues vamos a ver si nos contesta. Para que nos cuente cómo quedó... Hay que estar en el trabajo. O nos va a contestar así por error y vamos a ir a alguna conversación divertida. Pero ya estamos sobre tiempo, Robert. Sí, solo para que nos cuente cómo va la final del fútbol salvadoreño. Ahorita es. Sí, ya va para la final otra semana. Le ganaron al FAS y le ganaron al FIRPO. Al FIRPO. FanFIRPO. Sí, no nos contesta, mira, Carlos. A estar en alguna cena. De despedida. Sí, la Ale ya no se conectó, fíjate. Sí. Yo creo que sí, era como que, mira, vámonos, ya es tarde, sí, espérate, sí. Ya vamos a ver. Robby, mira, lo que pasa es que... Quit. Apágalo rápido. No, vos. Bueno, nada. Bueno, ni modo. Ah, pues, le contamos. Bueno, estaba en la jugada, más o menos. Me llevo mi Teletubby, gracias, Robby. Está bueno. Okay. Bueno, Mara, nos vemos la próxima semana. La próxima semana espero que vamos a hacer la grabación del episodio número 300, que todo el mundo nos ha estado preguntando qué pasó con el 300. Nos lo salteamos porque no estaba aquí la Ale con nosotros en el estudio. Y vamos a tenerla aquí porque sí ha participado, ha sido una parte bien importante de la charamusca en este año. Es más, deberíamos de invitar a Dag ese día, fíjate. ¿Qué les parece? Me parece bien. ¡Ey! Buenísimo, Dag. Amiga, ay, porque Dag ha sido parte vital también, fíjate. Sí, es personaje. Sí. No, y los comentarios son los que nos ayudan también. ¡Exacto! Mira, aquí está Carlos Pizcarra escribiendo. Ah, va. ¡Salud! Solo puso hello. ¡Hello! ¿Qué onda? ¿La llamada rápido? Ya la llamada rápido. Vamos a probar si nos contesta ahora. No tengo el micrófono, va a decir. No creo. Sí, se ve que está complicado. Ya nos hubiera contestado. Así sí, es. No se puede. Ahorita está escribiendo. ¿Qué dice? ¡Deja de llamarme! ¡Qué joder! Me estoy sentando, dice. No te preocupes. ¿En qué se está sentando? ¿Dónde? No sabemos, pero bueno, quedamos entonces. ¿Qué dice acá? La bicha que estaba... Mira qué feo se ven los Teletubbies. Las cajeras. Sí, yo sé. Yeah. Contrario a los con nariz, vea que se ven bellos. Bueno, gente, nos vamos, nos vemos la próxima semana. Esperamos que la pasen súper bien. La próxima semana vamos a grabar el episodio 300 retrasado. Este es el episodio 302. Hagan de caso que fue en orden cronológico. Les deseamos que la pasen súper bien. Acuérdense de El Salvador siempre y nos vamos diciendo como siempre. ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.